complicated. Let me and you survive. Con esta música tan animosa empieza una semana más El Acertador en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. También nos puedes escuchar en nuestra radio hermana, en Radio Chicharra de Teruel, donde se reemite los viernes este programa, o bien en el podcast, que está en radio.noblesabaturra.org. Este programa lo hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en la calle San Agustín número 18, en el barrio de La Madalena, aquí en Zaragoza. Y, como no, pues un programa que te invita, ante todo, a resistir con el Centro Social ocupado El Adoquín, en la calle Doctor Iranzo número 6, que ahí siguen. Pasaos a verlos por la puerta porque, bueno, estarán pasando frío, están pasando penurias y, bueno, la gente ahí sigue resistiendo pese a todo. Y bueno, pues estoy intentando encontrar, ya lo he encontrado, las diferentes convocatorias que hay para esta semana. Recordaos eso, lo que ha dicho mi compañero de la resistencia del Centro Social Ocupado El Adoquín. Y bueno, pues para el viernes 19 de febrero no hay ninguna convocatoria, y sí que la hay para el sábado 20, que es el Festival Buenachén. Que bueno, pues es un proyecto que nace de la iniciativa de Rapsolo y la Plataforma en Defensa de las Montañas, y que tiene por finalidad realizar un concierto junto con una serie de actividades paralelas de carácter anual en apoyo a las causas justas y luchadoras. Y bueno, pues comenzará alrededor... Es que no veo el cartel desde aquí, si me lo puede decir mi compañero. Pues yo, que tengo mucha memoria, recuerdo que a partir de las 11 de la mañana va a haber actividades en la Plaza de San Bruno. Y en la Plaza San Bruno, pues ahí a lo largo de todo el día, pasacalles, con batucada, como no, luego lucha senegalesa, comida popular, etcétera, etcétera. Y bueno, pues que luego a partir de la noche, de en concreto, y yo tampoco veo el cartel desde aquí, pero bueno, luego os pondremos la cuña, tocarán Taco, Lurce, Interlude, Sociedad Alcohólica, Veladores del Verso, La Batucada, Trocolo Broco y un par de DJs. Y que este dinero irá para la red de Sin Papeles de aquí de Zaragoza, para una buena causa. También recordaos que este festival, pues bueno, que podéis conseguir las entradas en diferentes sitios y que, según parece, van quedando cada vez menos. Y os recordamos también que todos los jueves hay asamblea en el local de la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, en la calle Miguel Servet, a partir de las 10 de la mañana. El próximo jueves 25 también la va a haber. Si estás parado o parada y te apetece organizarte con gente de tu misma onda o onda similar, puedes pasarte por estas asambleas de parados y paradas. Hoy estoy un poco dispersa, a ver si me centro. Comenzaremos nuestro programa hablando de otra concentración facha en el cementerio de la Almudena. Dresde, más de 10.000 antifas impiden el desfile nazi. Y acabaremos en Moscú con una concentración contra asesinatos neonazis. En cuanto a ocupación y antiespeculación, hablaremos brevemente del desalojo inminente del Centro Social Ocupado El Adoquín. también de un del desalojo del centro social ocupado de la fábrica, y expropiemos al Cabañal 2010, una acción que llevaron a cabo vecinos y vecinas del valenciano barrio del Cabañal. En cuanto a represión, bloque bastante amplio y con noticias bastante importantes. Comenzaremos con un breve sobre la represión judicial a la resistencia del centro social ocupado Casas Viejas, que desalojaron hace un año aproximadamente, creo recordar, o año y medio. Huelga de hambre en el centro de internamiento de extranjeros de la zona franca en Barcelona. Imputados 6 policías locales por la muerte de un joven en Terrassa. Marcan con tintas a los inmigrantes en el centro de internamiento, creo que esto es en Motril. Sí, y denuncia a la policía local de Cádiz a una chirigota de carnaval porque hace una crítica a las maneras y modos de la policía local. Y finalizaremos con una campaña de solidaridad con Tamara, la presa anarquista que está en estos momentos en Barcelona, y se trata de un envío de faxes para denunciar su actual situación de aislamiento. En cuanto a laboral, hablaremos de los despidos en la Sociedad General de Autores, una nota de SNT, y también de la experiencia de un chico que trabajó en la multipremiada peli Celda 211. Y en cuanto a ecología, hablaremos de Mularroya y, entre otras cosas, de Palomares y también de lo que es un ATC, un almacén temporal centralizado de residuos radioactivos, pues un poco para enterarnos todos y todas de lo que en realidad es eso, que tanto se está hablando, tantos pueblos salen voluntarios y tanta gente está en contra. En cuanto a internacional, hablaremos sobre todo de Afganistán y también comentaremos alguna cosa de Honduras. El pasado viernes 15 de enero abrió sus puertas en el barrio de Las Fuentes el nuevo centro social El Adoquín. Más de 1.000 personas se han pasado a conocerlo, han participado en las diferentes actividades que se han realizado en él. Estas concluyeron el domingo 31 de enero. El edificio, como ya sabéis, llevaba varios años abandonado por la DGA y ha sido reformado por cientos de jóvenes que han habilitado varias salas para su uso y disfrute. Se ha habilitado una cocina, un comedor, una sala de estudios, una sala de juegos, salas en las que diversos colectivos sociales de la ciudad están reuniendo y varias salas para la realización de otras actividades como audiciones, comidas veganas para todo el barrio, obras teatrales, charlas, exposiciones, talleres y documentales sociales. Ahora, tras un mes de actividades, la DGA pretende desalojar este nuevo espacio liberado, que es apoyado por más de 1.000 personas y por diferentes colectivos y organizaciones sociales de la ciudad. Os animamos a apoyar este espacio y mostrar vuestro rechazo frente al posible desalojo por parte de la DGA, acudiendo al Centro Social El Adoquín. Se están realizando concentraciones todos los días desde las 9 de la mañana y durante todo el día en la puerta del mismo. Acude. Protesta. Defiéndelo. Bueno, pues después de esta cuña que nos ha hablado de nuestro centro social ocupado de aquí en nuestra ciudad, vamos a hablar ahora de antifascismo. Ante la convocatoria la semana pasada de dos concentraciones nazis en el cementerio de la Almudena, parece ser que se han vivido unos días enrarecidos en el barrio de la Elipa. Hubo una concentración el miércoles del 10 de febrero, de la que ya os hablamos la semana pasada, y también había otra el sábado 13 a las 6 de la tarde. Se trataba de otra concentración del más rancio fascio español, si se trataba otra vez de homenajear a los fascistas de la División Azul. Y bueno, pues la gente del barrio y de centros sociales de la zona pues estaba bastante harta. De hecho, en la fachada del cementerio se podía leer una pancarta enorme en la que ponía no más homenajes a asesinos fascistas. Y bueno, pues estos aparecieron alrededor de media tarde y eso sí, fueron escoltados en todo momento por la policía. Hicieron su paripé ridículo en el cementerio y luego estuvieron un rato dando por saco a la gente, pasando con los coches, levantando el brazo y gritando saludos fascistas, etcétera. También el viernes habían aparecido varias pintadas nazis por el barrio que fueron tachadas convenientemente. También, eso sí, la tarde estuvo totalmente plagada de coches de policía secreta y coches con fascistas deambulando por el barrio. Eso sí, parece ser que solo la policía solo identificaba a la gente con pintas. Pero lo más curioso de todo es que la gente del SOA El Dragón fue despertada por un toque de corneta, el de Quinto Levanta, y la sorpresa fue cuando se percataron que sonaba por la megafonía de un coche patrulla de la policía municipal. Cuando la gente comenzó a mirar por las ventanas, les pusieron el himno español, una amarga manera de joderte la noche. Los vecinos de la Elipa no están dispuestos a aguantar que se homenaje a asesinos en su barrio y que se exalte cosas tan poco positivas como la División Azul, que se promueva el racismo, la xenofobia y los ideales fascistas a unos pocos metros de sus casas. Ya han pasado estos días y estos dos son homenajes fascistas y los vecinos de la Elipa esperan que sea el último año que lo tengan que aguantar. Y nos vamos ahora hasta Dresde, Alemania. Entre 10.000 y 12.000 antifascistas bloquearon el sábado varias calles y avenidas y evitaron que se realizase el tradicional desfile neonazi en esta ciudad que estaba en la Alemania del Este. Para la marcha se habían congregado, según algunas fuentes, unos 6.500 neonazis, quienes con ayuda policial se enfrentaron a los manifestantes al percatarse que las principales vías de tránsito habían sido cerradas. Recordad que esta movilización la estuvimos comentando la semana pasada, que se habían dirigido miles de personas de toda Alemania a intentar reventar el acto de los neonazis, como en efecto pues así se consiguió. Es decir, que hubo un contingente de unos 5.700 policías y intentaron infructuosamente que los nazis pudieran evitar pudieran realizar su marcha. Y bueno, hubo 31 detenidos y hubo asimismo se destruyeron 12 autobuses y otros 8 vehículos privados. Decir que, bueno, pues a partir de las 5:30 del sábado, cuando los nazis habían desistido de su marcha, las organizaciones antifascistas aconsejaron a los activistas moverse en grupos por la ciudad y, bueno, pues se vivió aquello como una victoria antifascista. Ya disculparéis que soy un convaleciente de mi catarro. Y ahora nos vamos hasta Moscú. La policía rusa atacó a manifestantes antifascistas que protestaban por los asesinatos neonazis. Un millar de personas estaban concentrados la semana pasada en Moscú a más de 20 grados bajo cero para recordar las víctimas de la violencia neonazi en Rusia. Más de 120 años han pasado y más de una decena este año y más de una o sea, más de 120 el año pasado y más de una docena en lo que va de año. Entre las víctimas hay antifascistas, periodistas, inmigrantes, activistas de los derechos humanos, etcétera. La policía cargó contra este grupo antifascista deteniendo a diferentes personas y causando bastantes heridos. A principios de año, os recordamos que un grupo neonazi colgó en internet el asesinato en directo de un joven ganés que recibió más de 40 puñaladas. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topos. Y el viernes 15 de febrero llegó al centro social ocupado el adoquín una carta de desalojo en la que se daba un plazo de 48 horas para este desalojo. Siguen ahí, como hemos comentado antes, y nos invitan a todos y a todas a mostrar nuestro rechazo ante esta injusticia llamada en este caso desalojo, todos los días a partir de las 9 de la mañana y pasarnos pues a cualquier hora del día a hacer presencia. Bueno, pues esperemos que este desalojo pues sea lo más tarde posible y si hay alguna manera de poder evitarlo. Seguimos hablando de desalojos. Después de un año de actividades, trabajo, ilusión, proyectos, fiestas, debates, etcétera, a la gente del Centro Social Ocupado La Fábrica les ha llegado una orden de desalojo. El espacio, como ya os hemos explicado otras veces aquí en este programa, estaba completamente abandonado, no solo en el sentido desocupado, sino también ignorado por sus propietarios, y no había pues ni siquiera cristales en las ventanas, ni corriente, o sea, ni luz, ni agua, ni nada que se le pareciera. Un año después de esta ocupación y de este duro trabajo de acondicionar este espacio para un montón de actividades que se han hecho más de las que ha hecho el ayuntamiento en varios años y sin subvenciones, pues llega la fatídica orden de desalojo. Y el pasado viernes 13 de febrero, 50 vecinos de diferentes edades del barrio del Cabañal tomaron una de las tres viviendas amenazadas de derribo por el ayuntamiento y derribaron el muro que había en la puerta y desplegaron una pancarta con el lema "Despropiemos al Cabañal 2010 en el balcón. Al lugar acudieron la policía local, la nacional, antidisturbios y hasta un camión de bomberos. Sin embargo, el asunto acabó bien, se tomó chocolate calentito y se animó a los que estaban dentro y también a los que estaban fuera. A raíz de los últimos acontecimientos que se han sucedido en torno a la situación de un barrio, un grupo de vecinos y vecinas ha decidido expropiar varias de las viviendas propiedad de la empresa Cabañal 2010 y han decidido llevar a cabo esta acción por varias razones. Porque esta empresa cada vez se apodera de una de las casas, la degradación avanza en el barrio. Porque ahí está habitando las casas como un barrio deja de degradarse, y no todo lo contrario, y porque desean tomar la iniciativa directamente en la lucha contra los planes de destrucción, también viendo esta lucha como una manera de revitalizar el barrio. También van a seguir este fin de semana y para ello van a invitar a la gente a una paella. También han hecho una reflexión sobre quiénes son los culpables de la degradación del barrio y han llegado a la conclusión de que son los propietarios que apoyan la prolongación y los planes del ayuntamiento, los propietarios que tienen actitudes cargadas de prejuicios egoístas, de egoísmos y de actitud insolidaria con sus vecinos, y también, desde luego, la principal culpable es la propietaria de la mayoría de las casas del barrio que se están dejando hundir, que es Cabañal 2010, y el ayuntamiento que desea la construcción de esta gran avenida hasta el mar, destrozando uno de los barrios con más sabor y más autenticidad de la ciudad de Valencia. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. comenzamos bloque de represión con el primer ataque de la represión judicial a la resistencia del centro social ocupado, autogestionado Casas Viejas de Sevilla. El desalojo fue en noviembre del 2007, yo pensaba que había sido más tarde, y el centro social entonces llevaba 5 años de actividad política y cultural en Sevilla. Ante el desalojo se organizó una resistencia que mantuvo en jaque a las fuerzas represoras durante 46 horas. Durante esta resistencia, dos personas fueron torturadas psicológica y físicamente, sufriendo métodos tales como retirada de alimento y agua, intentos de sacarles de sus entubamientos a tirones con cuerdas atadas a sus extremidades. Os recordamos que estos ocupas sevillanos, para evitar el desalojo, metieron sus manos en tubos de los que habían rellenado previamente con mortero, dejándolos soldar y siendo así bastante difícil su desalojo. También les precintaron las extremidades, obligándoles a mantenerse en posturas dolorosas que provocaban cortes de circulación, y con la constante presión psicológica sobre la posibilidad de derrumbamiento del túnel y la falta de oxígeno. Esta serie de torturas fue denunciada públicamente por uno de los ocupas en una rueda de prensa posterior al desalojo, hecho por el cual está siendo procesado judicialmente bajo el delito de calumnias e injurias contra los policías. Las peticiones fiscales son de pena multa de 20 meses a razón de 10 euros diarios, es decir, unos 6.000 euros, indemnización a cada uno de los polis de 8.000 euros por perjuicios. Y la petición de la acusación particular es por delito de calumnias, una pena de 24 meses con una cuota diaria de 12 euros, es decir, unos 12.000 euros, unos 24.000 euros más de 24.000 euros más o menos, ¿no? Y el impago de un día de prisión por cada 2 días no pagados. Por delito de injurias, una pena de 14 meses con cuota diaria de 12 euros y aparte indemnizaciones de 1.000 euros a uno de los policías por daños morales. Como medida preventiva al juicio, se le ha exigido a esta persona una fianza de 30.000 euros con el plazo de un día para pagarla. En fin, un pastón. Este es solo el principio de la escala represiva a la que se van a enfrentar, ya que aún están abiertos los procesos judiciales a estas dos personas y a otros 4 que participaron en la resistencia al centro social por delitos de desobediencia y desórdenes públicos, y varios procesos más por acciones de protesta posteriores al desalojo. No nos sorprende que los aparatos de justicia defiendan a los torturadores y repriman a quienes han participado en la resistencia, ya que el objetivo es dar lecciones a quien se plantee subvertir el orden, pero la gente de Casas Viejas afirma que no creen en su justicia y eran conscientes al llevar a cabo esta resistencia, y a eso sí, piden que la gente del Estado sea solidaria con ellos, pues ya sea de manera económica o de manera de algún otro tipo de apoyo. Y al hilo de un tema que centrará este año la marcha actora, que por cierto ya nos anticipan que va a ser el 11 de abril, en principio, pues vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en los centros de internamiento de extranjeros, estas cárceles que no son cárceles, pero a la larga terminan transformándose en ellos. Y nos informan que en febrero de 2010 varias personas reclusas en el centro de internamiento de extranjeros de la zona franca de Barcelona han realizado una huelga de hambre para exigir su libertad y denunciar las condiciones carcelarias en las que viven. Una huelga de hambre la empezó una persona reclusa de origen georgiano que iba a ser expulsada de forma inminente. Un número indeterminado de otros reclusos, mayormente de origen pakistaní, se sumaron espontáneamente. Esta situación duró varios días y los presos empezaron a sentir secuelas físicas, mientras el director del CIE y la Policía Nacional que lo gestiona intentaban que depusieran su resistencia con palizas y amenazas, según comentan las mismas personas presas. El momento culminante llegó cuando se quiso expulsar a esta persona y a otra de las que estaba en huelga de hambre y fue introducida por la fuerza en un avión para la expulsión forzada. Ante este hecho se resistió pataleando y gritando desesperadamente en el interior del avión sin cejar en su empeño, hasta que consiguió detener su propia expulsión. Esta persona de momento continúa privada de libertad en el CIE de Zona Franca esperando que se agoten los días de internamiento, que son 60 según la reforma de la ley de extranjería. A día de hoy, varias personas siguen en huelga de hambre y hay un grupo de apoyo que se llama Te Quedas Donde Quieras, que bueno, que se está encargando de llevar el seguimiento. Un seguimiento que no es nada fácil. Esta información ha sido facilitada desde el interior mismo, el Centro de Internamiento de Extranjeros, y obtenida de primera mano. No se pueden dar detalles ni la identidad de la fuente, por supuesto, por motivos de seguridad. Y la conclusión es evidente. Dentro del CIE de Barcelona hay lucha y esta empieza con el primer no que se pronuncia. Ahora toca a colectivos afines y a la sociedad apoyar estas luchas de forma activa, gritando y pataleando aunque no estemos en un avión, nos dicen. Y de momento, pues, el viernes hay una concentración en frente de la delegación de gobierno y de ahí en la cercanía de Zona Franca en Barcelona. Seguimos en Barcelona, en concreto nos vamos hasta Terrassa, donde han sido imputados 6 policías locales por la muerte de un joven que se llamaba Jonathan Carrillo Cantudo. Según los policías locales, el joven había caído al suelo tras tropezar, aunque varios testigos afirman que uno de los agentes le propinó un bofetón que le hizo caer y posteriormente le ocasionó la muerte. El juzgado de instrucción número 1 de Terrassa ha imputado a 6 policías locales de la localidad por homicidio imprudente tras la muerte de un joven que cayó y se golpeó la cabeza y fallecía 12 horas después en la mutua de Terrassa, según confirmó el intendente jefe de la policía local. Los hechos se remontan al 15 de septiembre del año pasado, cuando la víctima de 26 años había bebido considerablemente para celebrar una victoria del Barça sobre el Madrid y se encontró con los policías que estaban identificando a 2 individuos que iban en ciclomotor con las placas de matrícula dobladas. El joven iba cantando y gritando y algunos de los 6 agentes que estaban en el lugar se dirigieron a él para calmarle, aunque finalmente cayó al suelo y se golpeó la cabeza sufriendo una lesión interna que acabó siendo mortal. Según la versión inicial de los policías locales, el joven cayó al suelo tras un tropezón y por su elevado nivel etílico, aunque testigos afirman que uno de los agentes le propinó un bofetón que fue el que le hizo caer. De momento decir que, bueno, que el policía que presuntamente le dio el golpe al joven estaba en prácticas cuando sucedió todo y es el único que ahora no está en activo porque no superó las pruebas por desviación en la praxis, aunque dice luego la propia policía local que el suspenso nada tiene que ver con estos hechos. Y bueno, pues de momento decir que lo que seguro es que cuando llegaron las ambulancias Jonathan estaba semi-inconsciente. Según declararon los responsables de emergencias, los policías no les alertaron de que el chico se había dado un fuerte golpe en la cabeza. Los policías aseguran que sí lo hicieron. Sea como fuere, la víctima ingresó en el hospital mutuo de Terrassa por intoxicación etílica y como no se apreciaban golpes, debido a que la lesión era interna, pensaron que era solo un borracho y le dejaron ahí para reponerse, según informa el padre de la víctima, que también quiere pedir responsabilidades al hospital. Según el informe forense, la hemorragia cerebral fue creciendo y horas antes de la muerte los daños neurológicos eran ya irreversibles. Es decir que el hospital tampoco da una versión de los hechos porque el caso está bajo investigación judicial. Y de momento, pues bueno, el caso sigue pues una vez más en la negra lista de la policía local, de una policía local más, porque los cuerpos de la policía local actualmente pasan por ser de los más denunciados del Estado, lo cual pues da bastante que pensar. Y otra más de centros de retención de inmigrantes. En concreto nos vamos hasta Motril en Andalucía, donde se está identificando a las personas detenidas, a los inmigrantes detenidos, mediante marcas de tinta en la piel, aparte de que se están instalando cámaras de forma irregular en las celdas. Un informe de la Oficina del Defensor del Pueblo ha recomendado el cierre o la remodelación a fondo del centro de recepción y custodia de inmigrantes de la Policía Nacional en Puerto de Motril, en respuesta a una denuncia de la ONG Andalucía Acoge sobre la precariedad del edificio y el trato recibido por los internos, que tras llegar al mismo, en pateras clandestinas pasan una media de 46 horas, a menudo mucho más, hasta que se les envía a un centro de internamiento de extranjeros. Es decir, que en principio solo tendrían que pasar unas horas, pero eso por como poco están pasando 46. Es decir, que se les identifica mediante marcas de tinta en la piel, no hay literas ningunas, la gente está tumbada en el suelo, apiñados unos contra otros en un espacio que debía ser para 40 personas, pero a menudo se acumulan más de 100. Una situación pues que verdaderamente resulta bastante impresentable y que da idea del trato que se están dispensando a los inmigrantes sin papeles en el Estado español. Y el sindicato de la policía local de Cádiz ha denunciado en el juzgado a una chirigota y a su autor y representante ilegal y al comentarista que se encontraba en el palco de la tele local. La letra es alusiva al cuerpo y corresponde a un paso doble que cantaron en el concurso. Y bueno, parece ser que no les ha gustado mucho a los policías locales, ya que habla de que esta canción es para los guardias locales y su chulería fascista, que suelen humillar, provocar, y si tú te arrancas, caíste en su trampa. Bueno, pues en fin, que habla de la represión que están sufriendo los ciudadanos gaditanos por parte de su policía local. Recuerdan que estos tiempos se parecen más a los de Franco que a los de un Estado de Derecho, y por eso, por hacer esta letra, pues han sido denunciados. Y es que parece ser que no se acaba de entender que el carnaval y es tiempo de denuncia y de denuncia social, porque precisamente siempre se ha utilizado el carnaval para estas cosas, que las letras de las chirigotas de Cádiz suelen ser críticas con aspectos de la sociedad, y es que hay gente que no lleva nada bien lo de la libertad de expresión, y una de esta gente pues es el sindicato de la policía local de Cádiz. Y ahora os vamos a hablar de la situación en la que se encuentra Tamara, que está presa en la cárcel de Cambrián, está incomunicada, y por todo esto la gente cercana, su gente cercana ha decidido presionar a los responsables de su situación, por lo que adjuntan un modelo de FAS para enviar a instituciones penitenciarias en el que se habla de denunciar la situación penitenciaria que está soportando Tamara, y que se le está negando todo contacto con el exterior más allá de su ámbito familiar, imposibilitando la comunicación oral con su entorno afectivo más cercano, y que ven dicha medida como castigo por la lucha anticárceles que lleva Tamara, tanto esta medida como el hecho de su detención y de su puesta en prisión, cosa que la verdad es bastante inexplicable. En fin, que si queréis participar en esta campaña, podéis utilizar el fax que podéis conseguir en Barcelona Indimedia y pues firmarlo. Está dirigido a la Dirección de los Servicios Penitenciarios, Albert Batlle y Bastards es el titular, y con un número de fax que es el 93-214-0179, y también mandarla a Cambrians con el fax 937-713661, pero bueno, mirarlo en indimedia.org y podéis bajarlo de allí y mandarlo directamente. ¿De quién fue? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me miro. A la Madrid, a Madrid. ¿Qué te den? En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonizado. Y 10 miembros de Alternativa Antimilitarista MOC de aquí del Estado español, entre entre los que se cuentan un par de aquí de Zaragoza, fueron detenidos en el bloqueo de la fábrica de armas nucleares Aldermaston, que os comentamos la semana pasada que iba a tener lugar este bloqueo. Y la cifra finalmente de personas detenidas fue de 24, aunque eso que se supiera a primera hora de la tarde del martes 16 de febrero, porque han podido ser muchísimos más. Las personas del Estado español que fueron detenidas procedían de Las Palmas, Zaragoza, Bilbao y Elche. Y bueno, pues el método de bloqueo de esta fábrica de la muerte fue bloquear las 8 puertas de acceso con tubos que se soldaban unas personas a otras mediante cemento y bueno, pues así hacían su resistencia estrictamente no violenta. Decir que durante varias horas consiguieron bloquear las 8 puertas de acceso, aunque en una de ellas la represión fue bastante considerable. A eso de las 7 de la mañana, hora local del Reino Unido, el gran bloqueo al establecimiento de armas nucleares de Aldermaston en Versailles, cuando estaba amaneciendo y con una temperatura gélida, pues bueno, llegaron los 30 primeros activistas internacionales que se sentaban sobre el asfalto en el acceso a la puerta principal, encadenándose mutuamente con tubos de bloqueo. Al mismo tiempo, cuando acudía la policía allí, se bloqueaban otros 3 accesos y un rato después 2 más. Y la 7ª y última puerta de acceso fue cerrada, la última, pues ante el desborde tremendo que se encontró la policía con 800 activistas antimilitaristas que estaban tomando parte en el bloqueo. La mayor parte de los activistas del Estado español tomaban parte en el bloqueo del acceso de la llamada Construction Gate, y otras 3 acudieron al bloqueo del grupo de mujeres de Greenham Common en el llamado Home Office Gate, con otras 20 mujeres, donde una serie de activistas se bloquearon la puerta con tubos insertados en un bidón de cemento. Pues una impresionante acción, esos 800 antimilitaristas bloqueando una fábrica de armas nucleares. Y bueno, pues el movimiento antimilitarista en el Reino Unido, que es muy potente, aunque aquí no es muy conocido, y que cada año pues protagoniza acciones de este estilo. Y acabamos esta sección antimilitarista con otra acción, y esta vez se trata de burlar la seguridad de una base de la OTAN en Bélgica. Se trataba de la base de Kleinebrogge, que no sé lo que significará en flamenco, y esta base alberga bombas atómicas pertenecientes al gobierno de Estados Unidos desde los años 80. 8 activistas de la organización Bombs Potters, descubridores de bombas, se metieron en la base donde están estas bombas atómicas. Además, descubrieron que no solamente era fácil entrar, sino que anduvieron por ahí una hora tranquilamente entre las bombas, y que pues demostrando que el acceso a estas bombas es muy sencillo y que es fácil que sean robadas y utilizadas pues para algún fin maloso, aparte de denunciar la presencia de estas bombas atómicas en territorio belga. Y seguimos ahora hablando de ecología, sin cuña ni nada, sí, porque vamos muy mal de tiempo, y hablar pues de un momento del pantano de Mularroya, que la plataforma Jalón Vivo Coagret afirma que es un proyecto ilegal y que pronostican que parte del río Jalón se secará si se ejecuta esta obra pública. La plataforma organizó una charla para el día 16 de febrero y en declaraciones a Europa Press, Rosa Aznar dijo que Mularroya es un pantano ilegal y recordó que la Audiencia Nacional declaró ilegales tanto la declaración de impacto ambiental como el proyecto, aunque esta resolución está recurrida por los promotores del proyecto ante el Tribunal Supremo. Según Coagret, si se construye el pantano, 25 kilómetros del río Jalón, se quedarían secos entre Envide Jalón y la Almunia de Doña Godina. Coagreto afirma que el Jalón no es el Amazonas y que o se hace el pantano o el río continúa fluyendo, pero que ambas cosas es imposible. Y ahora vamos a hablar de lo que es un ATC. Más de 1.500 personas se manifestaron el pasado domingo en el pueblo de Tierra de Campos, una comarca muy afectada por la despoblación, contra la colocación en esta zona de un ATC, que es un almacén temporal centralizado. Y queríamos saber en qué consiste un cementerio nuclear y cuáles son las posibles afecciones que puede causar la colocación de estos cementerios nucleares en un espacio habitado. ¿En qué consiste? El almacén temporal centralizado es una infraestructura sin precedentes en el Estado español, puesto que el que existe en el Cabril, Córdoba, acoge únicamente residuos de baja inactividad. Los residuos que se almacenarían en este ATC al construir en varios pueblos que se han presentado voluntarios sería de alta actividad, es decir, de los más peligrosos. ¿Qué son esos residuos y de dónde proceden? Estos residuos radiactivos de alta actividad son el combustible nuclear gastado de las centrales nucleares y los residuos procedentes del reprocesamiento del combustible nuclear gastado. Hasta ahora se habían guardado en las propias centrales, salvo una parte de ellos que se iba a Francia. El combustible gastado de los reactores nucleares, cuyo aspecto es igual al del combustible nuevo, emite radiaciones alfa, beta y gamma, además de generar calor como consecuencia de la desintegración radiactiva. Y bueno, pues ¿en qué consistiría este proyecto? Pues aparte del almacén temporal donde se dejaría estos residuos nucleares, también se construiría un centro de investigación que contaría con un reactor nuclear transmutador e instalaciones para el reprocesamiento y elaboración de elementos combustibles nucleares del reactor. Es decir, se experimentaría con energía nuclear a pocos kilómetros de poblaciones habitadas. Una tecnología similar que se denominó Fénix en Francia y que fue un fracaso tecnológico, económico y de seguridad total. ¿Dónde irían los gases que generan estos residuos? Que emiten calor, ya que al emitir calor emiten gases, entonces necesitarían ventilarse, ya que no se podrían quedar indefinidamente dentro del almacén porque podrían provocar una fuga y una explosión. Pues se prevé la construcción de torres de ventilación que se levantarían a una altura de 45 metros, serían visibles desde varios puntos de la comarca y expulsarían al medio ambiente los gases acumulados. Y donde fueran estos pues dirigidos por el viento, pues ahí llegarían. ¿Y cómo se transportarían estos residuos? Pues mediante transporte ferroviario o transporte por carretera. En cualquier caso, en teoría son transportes especiales de alta seguridad y deben estar acompañados por personal armado, pero eso no significa que no pueda haber un accidente o incluso, en el peor de los casos, mucha gente habla pues de algún tipo de atentado. En fin, que es la verdad es que no es ningún chollo tener estos almacenes, pero nos preguntamos cuál es la mejor manera de solucionar este problema, el de los residuos, ya que está visto que lo mejor sería que no hubiese centrales nucleares para que no hubiese residuos nucleares, pero mientras las haya, los especialistas dicen que lo mejor es enterrarlos en la propia central y no contaminaría más espacios habitados, es decir, ya que en ese sitio ya hay una central nuclear, pues almacenar ahí los residuos y no llevarlos de aquí para allá con todo el peligro que conlleva y encima pues contaminar otro espacio más. Aunque desde luego para nosotros y nosotras la mejor solución es que desaparezcan las centrales nucleares ya y bueno, y entre todo el mundo pues ver un poco qué se hace con los residuos que ya han generado. Y nos acaban de llamar del Centro Social de Adoquín. Luego intentaremos encontrar la canción que nos piden la gente que sigue ahí resistiendo, que le dediquemos, pues eso, un abrazo fortísimo. Abrimos un breve laboral con los despidos que está llevando a cabo la Sociedad General de Autores de su propio personal, demostrando una vertiente antisocial más, distinta a la que conocemos, pero bueno, en su estilo. Los despidos además son claramente fraudulentos al fijar una indemnización de 20 días por año sin justificación y han sido recurridos en los juzgados y también mediante protestas en la plantilla. Para la CNT, que es la que está asesorando a los trabajadores en este caso, resulta indignante que una empresa como la SGAE alegue causas económicas para despedir. ¿Qué hacen entonces con nuestro dinero, con los canos indiscriminados etcétera, etcétera, pues muy, pues está muy claro, algunos llenarse los bolsillos y otros pues poner el dinero, como tenemos que hacer los ciudadanos que utilizamos cualquier tipo de soporte y que tenemos que pagar por cualquier utilización de este. Os recordamos que la CNT ya mantuvo un conflicto con las GAE debido al ataque judicial que esto llevó a cabo contra la central anarcosindicalista por un comunicado en el que se decían unas cuantas verdades y además lo ganó. En fin, que una más de las GAE, aparte de pues fastidiar al personal, pues ahora también fastidia a sus propios empleados. Y ahora vamos a hablar un poquito de la multipremiada película Celda 211, La otra cara del rodaje, se llama este artículo, que os recomiendo que ojeéis, está en Caos en la Red, y bueno, pues es bastante entretenido. Dice un figurante que participó en el rodaje que se había enterado que había un casting en Salamanca para una peli que se iba a rodar en Zamora, que buscaba actores y que entonces pues se presentó su currículum y le aseguraron que estaban buscando actores con disponibilidad de un mes de rodaje y salía un sueldo de 20 euros al día, unas 12 horas de trabajo. Bueno, pero la cosa es que le hizo ilusión participar en la peli, le ofrecieron interpretar a un preso o a un madero, adivinar qué eligió preso, y bueno, pues empezó a participar en la película. ¿Sabéis esa escena que ha salido tanto en los medios, que es la escena del motín? Pues se rodó esa escena sin ningún tipo de especialista. Eso sí, antes les hicieron firmar un papel en el que la productora se eximía de la responsabilidad de cualquier accidente durante el rodaje, pues había escenas peligrosas. El caso es que la escena acabó bastante mal, con una persona quemada y otra persona en el hospital porque le cayó una estantería metálica. El que escribe el artículo también acabó en la Cruz Roja con un pie bastante machacado. Y no solo esto, sino que después les dieron para comer un bocata y encima les echaron la bronca porque había muchos heridos y eso iba a costar una pasta a la productora. Bueno, me da otro ataque de tos, señor mi compañero. Pues como yo más o menos me sé la noticia, comentar que finalmente lo que sucedió es que esta persona lógicamente presentó las reclamaciones porque bueno, porque primero se enteró de que parece ser que decían que los blancos, entre comillas, iban a cobrar 20 euros, los sudacas 30 y los negratas 40. Alucina, vecina. Empezó a haber mal rollo y, bueno, evidentemente hubo un motín de verdad y se paró el rodaje durante varias horas. Y, pues, pidiendo un tratamiento y un salario digno. Vino gente de producción a convencerles de que debían seguir con el rodaje, fuera como fuera. Y bueno, pues parece ser que finalmente decidieron no seguir unos cuantos, pero este joven pues fue y pidió pues que bueno, que hubiera una aclaración sindical y contactó con un sindicato. Y bueno, al salir al contactar y bueno, a hablar con la gente, empezaron a salir un montón de chivatos que le apuntaban con el dedo a escondidillas de que era el causante de todos los males y lo metieron en una celda, de verdad, a hablar con un responsable de producción. Bueno, al salir de la celda, que no era la 211, un compañero de rodaje le preguntó qué le había pasado y al acercarse a intentar hablar con él, vino el jefe de producción, le agarró por el brazo y le dijo, o sea que tú eres el enlace sindical, me tienes hasta los cojones. Y bueno, le dijeron que estaba fuera del rodaje, que era un niñato y que se fuera a Salamanca andando si quería. Y efectivamente el viaje de vuelta se lo tuvo que pagar él. Y es que muchas veces esto del mundo del artisteo pues es mucho menos molón de lo que nos cuentan. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. You gonna walk a mile for a camel? Or you gonna make like Mr. Chesterfield and satisfy? Y esperemos a ver si no me da otro ataque de tos y puedo acabar la noticia. Empezamos el bloque internacional con la noticia de los 12 civiles afganos muertos el domingo pasado, que parece ser que no fue otro accidente más de las tropas invasoras, sino que, como otras veces, fueron asesinados deliberadamente. La organización terrorista internacional OTAN ha cambiado su versión sobre los 12 civiles muertos el pasado domingo, cuando impactaron dos misiles en la casa donde estaban refugiadas. Ahora reconocen que la vivienda era un objetivo. La versión inicial reportó que las tropas gringas dispararon dos misiles contra presuntos milicianos, aunque en realidad lo que eran en una casa de la que se refugiaban mujeres y niños. Otros tres civiles también murieron en la zona de Marjá, donde lo que demuestra que la OTAN sigue fiel a su táctica asesina basada en ataques indiscriminados, sobre todo a la población civil. La población civil, que además es la más desprotegida en cualquier conflicto bélico. Ese cuento de que protegería al máximo la vida de los civiles es incompatible con la moral imperialista. Basta con ver su comportamiento genocida en cualquier lugar del mundo. Y es que matar a seres humanos es su trabajo. Y cuanto más indefensos, mejor. Por otra parte, un ataque de la Fuerza Internacional de Asistencia y Seguridad, la famosa ISAF, en Kandahar, ha acabado con la vida de cinco civiles, tal como informó dicha fuerza internacional. Los bombardeos se produjeron después de que una patrulla formada por soldados afganos y de la Fuerza Internacional informara de una supuesta colocación de un artefacto por parte de sospechosos. Total, que bueno, finalmente se trataba otra vez de otros cinco civiles. Y bueno, pues van ya 20 civiles muertos en una semana. Y aparte de esto, los marines impiden a la Cruz Roja la evacuación de los civiles heridos. Y es que detrás de una otra, esta vez las tropas gringas que rodean Marjá han impedido la evacuación de estos civiles heridos, lo que ha provocado en muchos casos la muerte por falta de atención médica adecuada. La denuncia procede del hospital Emergency de Al-Aqsa, que se encuentra a 40 kilómetros del epicentro de la ofensiva, y es que ahora en estos momentos en la zona de Marjá hay una ofensiva aliada del 15 que está costando pues tantísimas vidas civiles. Por otra parte, el sábado por la mañana la Cruz Roja Internacional, que llamó desde el centro quirúrgico de una ONG italiana para informar de que se les había impedido evacuar a 28 civiles gravemente heridos, así que 6 de estos 28 murieron por falta de atención. La Cruz Roja Internacional está haciendo muchísimas denuncias a la OTAN por la actitud de los soldados, sobre todo americanos, aunque en esto parece ser que coinciden también los que están de otras nacionalidades, como por ejemplo los apañoles, en que se le está impidiendo hacer su trabajo, pues no solo a la Cruz Roja, sino también a todo tipo de ONGs que trabajan con personas heridas. Y es que claro, estas ONGs pueden informar a la prensa o a la opinión internacional de la cantidad de civiles heridos y muertos que está costando esta nueva ofensiva, que por cierto, a nivel militar nos están comiendo un rosco. Y en Honduras, dos nuevos asesinatos encabezados por grupos paramilitares uniformados. Uno ha sido en la zona de Aguán y esta vez se trata de una persona perteneciente a una organización campesina que pues ha denunciado a los terratenientes de la zona, que se llaman Miguel Facuse y René Morales, que estos terratenientes habían aprovechado el golpe de estado de Celaya para apropiarse de tierras comunales. Pues bueno, a este joven le ha costado la vida. Y también hay otro asesinato, esta vez se trata de en la zona de Comayagüela, y se trata de un trabajador de los acueductos y alcantarillados que fue tiroteado desde un vehículo, también por elementos relacionados con los paramilitares y el ejército. Pese a todo esto, el Frente Nacional de Resistencia Popular afirma que sigue en la brecha, pero bueno, salimos a 2-3 asesinatos por semana, tanto en las zonas en la zona de la capital de Tegucigalpa, como ya incluso pues eso, como en otras zonas de los alrededores. También en el asesinato del primer caso en la zona de Aguán, hubo varias personas heridas que fueron trasladadas al hospital de la Ceiba y que están en estado crítico. Milagrosamente hemos encontrado la canción que nos han pedido la gente del Centro Social Ocupado del Adoquín, que nos han llamado antes, así que la pondremos al final del programa. Mandarles toda nuestra fuerza y nuestro apoyo a este local. Acordaos que os podéis pasar por allí a partir de las 9 de la mañana todos los días. Resisten en la calle Doctor Iranzo número 6, en el barrio de Las Fuentes, y bueno, pues hay actividades un poquito sin parar. Y el acratador se despide con un pletórico, salud y anarquía.